Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Nos tomamos un descanso, no hay liga ya hasta el año que viene, que de hecho se parece mucho, pero eso es en tan solo dos fines de semana, pero bien es cierto que nos viene francamente bien el descanso. Aunque, bueno, pues para el Elche Club de Fútbol no sé si lo viene bien, teniendo en cuenta que se pilla en un buen momento, a pesar de traspiés, el empate frente al Rayo, los números del Elche no están mal, sobre todo viendo los comienzos de antes. El Elche lleva 7 partidos sin perder y en los últimos 11 solo ha perdido uno, el del 31 de octubre frente al Tenerife. Luego, visto así, no parece una mala renta, y más viendo que el equipo ha ido de menos a más y que se marcha a la región de un puesto de promoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este lunes 20 de diciembre de 2010. No es un lunes cualquiera, es el lunes que está de preámbulo para la lotería de Navidad, y es el lunes que da paso a una semana importante, especial, mágica, buena, la Navidad, los sentimientos encontrados, la felicidad de reencontrarte con los seres más queridos, disfrutar en una mesa que es el mejor sitio para disfrutar con los familiares, los seres queridos, y desde luego no son las personas. Por eso es importante también este descanso navideño para recuperar fuerzas y cargar pilas de cara al próximo año. El Elche no pudo ganar al Rayo Vallecano, ciertamente lo tuvo perdido durante muchos minutos del partido. Hubiéramos firmado el empate o el resultado final, no solo después del 0-1, cuando David Aranzo marcaba en el minuto 29 el 0-1, sino sobre todo cuando en el minuto 10 de la segunda parte era expulsado Eduard Bacar, contra un equipo que estaba siendo superior, contra un equipo que tenía uno más, contra un equipo que ya te ganaba, y llegó el 0-1, de mucho daño, y el empate lo firmábamos todos. Pero pudo empatar, merced a un penalti dudoso, que en las imágenes yo sigo teniendo alguna duda, he escuchado de que fue un regalo enorme, de que yo no le dan regalo. Yo lo que veo es un agarrón, que además esta noche tendrán dando las imágenes de Tele-Elche, un a todo gol, por cierto, para despedir el último a todo gol del año, entre otros, protagonista el técnico de Elche, José Borralás. También tenemos en nuestra tribuna de prensa, en nuestra tertulia, a uno de los importantes de la década de los 80 en el Elche, Mario de Aguet. Y como digo, en las imágenes se ve claramente que hay una pugna, que están agarrando a Pereira fuera del área. El árbitro da la ley de la ventaja, el agarrón dura exactamente hasta la misma línea y justo a partir de la línea, Pereira, muy cuco, muy listo, aprovecha y se deja caer. Con lo cual quiero decir que no está tan claro que el agarrón es fuera. Claro que es fuera del área, pero se produce y las imágenes lo dejan claro hasta la misma línea. En la línea es penal. Desde luego que no estuvo claro fue el árbitro que tuvo que consultar con el líder y fue el penal que fue más cierto con el jugador que había agarrado a Pereira, que fue a Maya y expulsó a Maya. Ahora entraremos en esos detalles para ver cómo lo vieron nuestros contactos. Lo cierto es que el Elche al final, insisto, pudo perder, pero pudo ganar en ese minuto 95 con la jugada de David Sánchez, que todavía viéndolo en televisión da más rabia que lo haya jugado, porque el chaval lo hizo bien, puso el gesto. Aquí la coloco, pero ajustó tanto que se fue rozando un centímetro de base del par. Bueno, el empate no se puede considerar como justo, hubiera sido un pleno en el mes de diciembre en caso de ganar. Y el Elche se marcha de vacaciones séptimo con 25 puntos. Séptimo, no entraría en el medio, pero como el Barça es sexto y no puede subir, ahora mismo se acabase la liga, el Elche estaría en esa promoción de ascenso. Por tanto, importante marcharse en esa situación cuando hace poco más de un mes, en el mes de noviembre, todo empates, el equipo llegó a ser décimo tercero y, aunque no estaba muy lejos de la promoción, no estaban las cosas como están ahora. Ahora la gente se marcha en una situación de más optimismo porque se entiende que hay margen de mejora. Pues ahora analizaremos lo que

Pero bueno, he puesto este ejemplo como podría el Tenerife. Sí, sí. Lo bueno que, que tenemos es que con la historia de hasta el 6, por eso se juega la promoción de ascenso, pues ahí un poco nos amparamos en esa sombrilla, ¿no? Pero si vieran los números comparados con otras campañas, pues estaríamos haciendo una temporada tirando a amarilla. No, el año pasado a estas alturas el Elche tenía 2.000 menos, y a los sexto, a estas alturas, tenía 2.000 puntos. Depende también con el objetivo o el que se va a seguir. Antonio, ¿a ti qué sabor te da? Pues que es un poco cuando pasó el Betis, que se acerca a lo grande, se llevó el partido y tiene armas para poder estar arriba y sobre todo no jugaba un tipo de confianza y va marcando los desafíos de la parte, como el básico. Tiene a futbolistas como... Eso es cinco. Tampoco hacía falta ser tan desagradable, ¿no? No, se quedan tres, se quedan por... Y arriba pues te ves que tiene a Molina, a Julio Castro y a Manal, que tiene a Manal, que ha estado extraordinario, pero eso se llevan al mercado de invierno. Más que estado es que se fue esta vez. Sí. Bueno, pues ahí tenemos eso y te vemos que también el sábado viene el Rayo Vallecano y creo que hay que recargar del empate y de la equivocación de la mujer, que no está mal que ocurra, porque en otras ocasiones, si no hubiera sido la Rayo el Elche tiene lucha y tiene un sistema defensivo que le sirve para estar ahí de mitad de tabla para arriba, pero ya le falta la definición y la calidad arriba como para poder optar a sigue a 9 puntos, no es una distancia insalvable, pero es que falta la línea. Por lo tanto, por menos mal que por lo menos luchamos por estar entre los 6, así que primero dependiendo de quién esté arriba. Y a partir de ahí pues tenemos una temporada un poquito más de división. Porque si no, el segundo o el tercero hacia arriba, el centro ahora mismo, y tenemos una mirada de tabla sin ningún objetivo, y bueno, que tenemos que seguir de algo y yo creo que estamos en la posición. De todas formas, soy yo muy, pesimistas o poco optimistas, realistas, que os he visto la palabra. Sí, sí, sí, pero que ahora yo lo voy a pintar de otra manera. Un equipo completamente nuevo, del que no se espera nada, que a estas alturas, sin haber tocado su techo, porque creo que tiene más fondo en el temporada anterior, pero algo más, sobre todo lo durante este puesto de promoción, no está todo mal. A ver, lo que voy a pedirle a este equipo, desde luego, es que se enreje. A ver, pues se enraye. Si de pronto o acaso empieza a marcar, Linares marca en todos los partidos, Podipo se destaca, el Palanca también va haciendo la bicicleta, empieza a marcar algo mejor, posiblemente estén los dos. Pero hay que ser realista. Pero es que claro, nadie, por eso digo, pero es que nadie, sí, al menos de esta casa, ha pedido el ascenso directo. Todos hemos ido a la casa. Por eso, pero si hemos pedido estar entre los 6 primeros, pues vamos a eso. Vamos a eso, sí. Pero que si lo comparadas con otras campañas, pues sería una petición muy triste y un poco demasiado humilde, ¿no? Pero con otras campañas, ¿a qué te refieres? Porque salvo la del año pasado, que a estas alturas estaba peor. Sí, no estaba peor, pero habíamos luchado ya un entrenador. Estaba 2 puntos menos. Sí. Tampoco es para tanto. Y que si tú, tu objetivo es el tercero, pues imagínate a cuántos puntos. Creo que a 7, ¿no? Sí, bueno, imagínate un día 8. Imagínate que el tercero era el que va a ascender. Pero es que eso ya no existe, Julián. Bueno, sí, pero si lo comparas con otras temporadas, estarías a 8, ¿y qué sería? ¿Cómo sería la temporada? Mala. Eso es lo que quiero decir. A ver, un momento. El Elche está a 6 puntos y faltan 4 partidos para terminar la primera vuelta. De su mejor primera vuelta, que acabó con 31. Yo subí de la última década que yo recuerdo. Y posiblemente desde la temporada de la Fuerza. ¿Mal está? Yo lo que estoy viendo mal es que los últimos partidos, estamos hablando de un equipo que lleva 6 partidos superados. Y de los últimos 11 ha perdido 1. Exacto. Entonces dices, vale, pero estamos ahí en la línea. Pues me falta la calidad para pegar el salto. Pero lo que yo digo es sin tener a Trejo, te das cuenta de lo que pasa. No, pero por eso digo eso que sin tener esa calidad, sin tener ese fútbol, sin tener casi gol, el equipo está ahora mismo. La promoción, no sé llamarlo, es un milagro, pero no tiene mérito. Sí, pero está ahí. Ah, bueno, que está saliendo. Hombre, yo creo que todavía más de mérito. Un poquito. O sea, que creo que todavía Bodipo será capaz de marcar 3 o 4 goles en 2 temporadas. decir es que si lo comparas con los dos primeros, estás muy mal. Pero claro, es que yo no puedo comparar los dos primeros porque no tienes potencial para eso. Si lo comparo con las últimas temporadas, pero, está muy bien. Vamos a ver, a Claudio el año pasado lo echaron pensando que el equipo tiene que estar entre los de arriba, luchando por los de arriba. Ahora no está luchando por los de arriba, está luchando con esa zona que se ha inventado de promoción que sigue. Pero esa zona que se ha inventado, ¿es real o no? Sí, pero si lo comparas con otras temporadas. Pero es que no puedo compararlo, Julián, con otras temporadas, porque otras temporadas no valía ni el sexto, ni el quinto, pero ni el sexto. Pero si tú lo comparas con otras temporadas, que el tercero era el que te daba el ascenso, pues estabas en estos momentos a 8. Pero es que no es esa temporada, Julián. No, pero es que quizás nos estamos engañando. Estamos dando premio al mediocre. Y encima no somos ni el sexto, como el séptimo. Ya, pero ahora mismo si acabase la liga, ¿el Elche jugaría la promoción? ¿Tiene opciones de ascender? Ahora mismo. Entonces, lo que estamos jugando es la realidad. La realidad es que este año han puesto hasta la sexta. O sea, yo te estoy diciendo, haciendo para que no nos engañemos y los árboles no nos dejen de ver. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es que si lo comparas con otra temporada, diríamos que es una temporada, ¿no? Vamos a ver, irregular. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. El año pasado, a estas alturas, todo el mundo estaba muy contento porque el equipo había reaccionado, lo que fue el trabajo en 4 puntos. Ahí arriba, y a estas alturas, con el tercero que marcaba el ascenso, Cartagena, con 29 puntos, el Elche estaba a 6. Sí. Ahora está a 8. Eso quiere decir que si el año pasado estábamos contentos, ahora por tener 2 puntos menos, o sea, 2 puntos más de diferencia con el ascenso directo. Pero venías también de un de estar abajo. Sí. Estabas en plena recuperación. Lo que querías era escapar de la quema. Sí, y ahora no, ahora plantea un equipo, ha roto el equipo de la temporada pasada para hacer un nuevo equipo ahora y ves que no te llega. Esa es la sensación que me dio mi contra Rice. Sí, completamente de acuerdo con ese. Que no me llega con él, me llega. Pero cuidado, no sea, somos justos. El año pasado a estas alturas el Elche no estaba en plena recuperación, estaba en pleno descenso, tenía de perder contra el Celta y el Girona. Y estaba en plena caída. Había tenido una recuperación impresionante de líder y luego tuvo otros 2 partidos malos. Contra Celta y Girona. Bueno, antes de terminar el año, quiero decir. 5 partidos sin ganar. Y luego después, sí. Bueno, que quiero decir, yo solo he hecho este comentario. Claro, por eso no entiendo. Una temporada irregular. Vámonos a que es irregular. ¿Por qué? Empezó pareciendo que esto es increíble, tenemos un equipo mucho mejor de partida, grabamos de punto, ¿verdad? No, mucho cambio, sí. No encontrábamos el sitio y hasta que el equipo ha cogido un poquito, se ha cogido un poquito el centro del campo. Sí, además, sí, estamos en el mejor momento. Claro, hay un buen momento, un equipo bien plantado en el campo, que tiene unas deficiencias que son efectivas a la hora de decidir. ¿Está? Con eso, ¿a qué podemos optar? Sobre todo cuando vemos que vienen los dos equipos que están arriba y que tienen. Tiene pólvora. Es lo que no tenemos los suyos. Nosotros defensivamente estamos bien plantados. Tenemos 25 minutos en contra y ahí te vas manteniendo. Vale, con eso, ¿dónde podemos llegar? A estar en el play-off. ¿Nos contentamos con ello? Pues sí, es que ya arreglado, vamos a seguir luchando. Pero es que no firmabais esta situación al final de la liga. Cuando empezó la liga, no firmabais esta situación al final de la temporada. Cuando terminó, cuando empezó la temporada, cuando empezó lo que se dijo es que íbamos a ir para arriba y íbamos a luchar por la temporada. Eso es una falacia. Claro, eso se dijo. Claro, pero eso es una falacia. Se hizo un equipo y se cambió todo el equipo para hacer un equipo mejor que luchara mejor que el de la temporada pasada. Eso nosotros sabemos que es mentira. No, pero eso es lo que se ha dado. Se vendió lo de acumulamos contigo, íbamos al ascenso, pero bueno, un equipo con 15 jugadores nuevos. Pero ¿quién es tu jugador nuevo? Porque has querido tú. Claro, y que se quita a todos los de nuevo. Cuando digo tú, no, Paco. Ya, bueno, y que se quita a jugadores como Molina, Trejo y compañía, evidentemente está medio loco. Pero lo que quiero decir es, si efectivamente llevamos una temporada irregular, que es a donde yo quiero ir, si llevamos una temporada irregular y el equipo está en zona de promoción, que os gustará más o menos, pero es real, no, han inventado y está ahí. ¿Cuántos partiditos más que tenemos en pues Leche, yo firmaba esto el 30 de mayo, que es cuando acabó la liga. Yo el 1 de septiembre. Yo lo que quiero es que luego no vengan los lloros y lamentos. Dicen, no hemos caído. Es que estamos al límite y estamos séticos. Este es el límite del equipo, no puede dar más de sí, como equipo, no como clasificador. Pues quiero decirte, quedando al 100% como lo está dando ahora y haciendo, pues superando el inicio irregular, pues está ahí al borde. Pero es que a mí partidos como el de Real te abre los ojos, no hay más. Es lo que tenemos. Y en eso tiene razón, Paco. Y, porque lo que tienes y está donde estás, pues es fácil. Eso no te lo digo. Pero claro, yo te comprendo lo que quieres decir. Pero claro, pero todo el mundo quiere algo que más. Y sobre todo cuando lo ha tenido, cuando lo ha pasado tú. Y no quiero repetir lo que me ha pasado, pero pues, de lejos te tiras. Sí, yo comprendo que se deja marchar y comprendo cómo no esté jugando en primera división con el Mallorca, no sé qué es todo. Pero sobre todo, si se quiere quedar en segundo, y él mismo ha dicho que quería quedarse en el segundo, pero no comprendo que no esté en el caso. Es lo que se me ha hay tantas cosas que no comprendo, como por ejemplo, por decir uno, me acuerdo de una reunión que tuvimos hace un tiempo con el consejero de Pablo Ramírez, y resulta que en esa reunión se habló de permitir salir a cualquier jugador, que no había ya ningún problema, y por supuesto nada de vetar un medio, ¿no? Pues al parecer hay un medio vetado, que es el que se puede hacer, no se puede hacer, y también no le dicen de este caso, y también no dejan salir a jugadores, como cada señor como él, como el caso de él, Chiago. Entonces, pues están teniendo en cuenta de que se... ¿La veis? No lo dudábamos. Pues, que no se permita a la afición escuchar a los jugadores. Tú pides un día a Quique Mateo, te lo pides a Fianni, te lo pides. Además, ahora el entrenador jodido anda a hacer. Sin ningún motivo. O sea, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? O sea, en esa reunión se llegó el miedo a que yo lo que haces es que hablemos nosotros en vez del protagonista, pues, y luego se quejará. O sea, ¿qué regla hemos infringido desde aquella reunión? Supongo que lo único que se ha dicho es que no se han pagado las nóminas, que la realidad. Pues esa es la realidad. Otra cosa no, y además, el decir eso no significa decirlo en tono peyorativo, simplemente es una realidad. Oye, ahora se paga la nómina de octubre, fenomenal. Se paga octubre, que van a intentar hacer un refuerzo para noviembre. O sea, para pagar ahora en esta semana que viene la de noviembre. Están esperando la bala y por eso no quieren soltar dinero. Si yo lo puedo entender, si yo lo entiendo. Pero por decir eso vamos a vetar un medio de comunicación, pero bueno, que estamos en 1942, hasta ya la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de despedir, Julián, semana de vacaciones, directa del equipo para preparar el partido frente a Villarreal en el 2011. ¿Entiendes que llega este descanso en el mejor momento del equipo, que ahorita entrenador que ha encontrado un fracaso, porque ya no hace cambios, en fin, que podemos seguir esta línea, esta final de temporada, o piensas que todavía van a llegar mucho más? Hombre, yo creo que llegará a España, seguro que este equipo no quiere aportar tanto, puede estar ahí, yo sí, entre los seis primeros, luchando por la asociación, yo tal como lo ha dicho tú, yo creo que a lo máximo que se puede llegar, que todos los jugadores de la mayoría estamos muy comprometidos con el entrenador, cobrando el campo, no hay ningún lugar, y quizás en esta categoría pues se vale con eso. Que lo de los vacas, ahora que dices, igual te he tenido que decir, y creo que tampoco está, no se puede ganar, porque luego en el asta no puede tener el tónico, se levantó la mano de forma de ver. Ahí el veterano tiene que saber que eso no se puede hacer, que tampoco a ver los dos. Sí, al final lo que queda es que perjudica. Sí. Entiendo que hay ciertas resoluciones y parece que le hacen falta a él. Y además es lo que es. Espera.